Mira, integrar la participación ciudadana se llama, ¿cierto? Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Estamos nuevamente en su programa Miradas Integradas en la Participación Ciudadana, aquí en su radio Espacios FM, junto a Marianela Roleri, periodista. Y me encuentro acá con otra invitada muy interesante hoy en día, la señorita Ernestina Gatica Fuentes, que ustedes la deben ubicar porque es de acá, del sector Pedro del Río. Buenas tardes, Ernestina, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, bueno, un número importante de vecinos me conocen. Soy la presidenta de la Junta de Vecinos, nuevamente. Así que un gusto estar acá para la entrevista. No sé qué me irán a preguntar, pero espero estar preparada. Sí. Uno nunca está del todo preparada, esa es la gracia. Estar en condiciones, ¿no?, para dar respuestas. Sí. Improvisar un poco. Bueno, ya hemos estado conversando, nos hemos conocido ya hace un par de meses y le agradezco también la buena bienvenida que nos han dado al programa, acá, a las actividades. Y para los vecinos, porque a lo mejor los vecinos de Pedro del Río y de otros sectores que nos escuchan acá en Radio Espacio y también a través de la señal en internet www.espaciosfm.cl. Quiero un poquito contarle quién es usted. Usted tiene 50 y algo, no vamos, ¿sí?, a entrar en detalle. Aunque no se me note, pero sí. Presidenta de la Junta de Vecinos, nació aquí mismo, en el sector Pedro del Río de Concepción. Tiene 5 hermanos, dos de ellas mujeres, ¿cierto? No, dos de ellos hombres. Dos hombres y 3 mujeres. ¿Y usted es la menor o la mayor o la del medio? Soy la segunda. Soy la segunda, ya. Hasta el momento soltera, sin hijos. Se ha dedicado al trabajo comunitario durante muchos años, al trabajo social y trabajo comunitario. Tiene experiencia trabajando en ONGs y en los últimos 10 años trabajó en la Municipalidad de Concepción, particularmente en proyectos que tienen que ver con la prevención de drogas. ¿Es así? Así es, el programa de prevención de drogas previene. También dice que trabajaba, pero no solamente en Concepción, aunque me cuenta que en Concepción le tocó trabajar en todos los sectores, en distintos barrios, o sea, conoce bien profundamente lo que es la experiencia. Ya vamos a ahondar en eso, la experiencia en distintos barrios de Concepción, pero también en toda la región. Incluso tuvo oportunidad de viajar al extranjero por estos proyectos, ¿cierto? Así es, por la ONG. Ya. Y a ver, hablando también de otras cosas, como hobby, le gusta el campo, la lectura, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, los animales. En música, vamos a ver si acá nos acompañan con la música que le gusta, porque le gusta Silvio Rodríguez, Inti Illimani, Los Jaivas y Zita Rosa, que me dice que es un trovador uruguayo. Así es, muy bueno. No estaba en mi registro Zita Rosa. Se los recomiendo, con Z, Zita con Rosa. Con Z, yo lo había notado con C, ya. Y si le pregunto qué cosas la mueven, la apasionan, yo pensé que me iba a decir así como Ricardo Arjona o algo así. No, pero estoy lejos. Pero ella es muy profunda, me dice, no, la injusticia social, buscar los valores, la verdad, así la justicia. Es. Me parece excelente. Yo soy un poco más light, parece, entonces. No me mueve lo que mueve al común de la gente. Me mueve lo que mueve a muy poca gente. Así parece, me parece muy bien, pues. Bueno, este programa, bienvenida nuevamente, Ernestina. Es un programa que estamos hablando acá sobre, justamente sobre eso, sobre, le invitamos, aunque usted es de la casa más que yo, pero le invitamos igual a hablar sobre participación ciudadana, que es uno de los temas de este programa de Miradas Integradas, y también un tema súper bueno que encuentro yo, que es equidad de género, ¿ya? Uh-huh. Así que hemos tenido no tantas invitadas mujeres como quisiéramos en este programa, pero es bueno que haya mujeres que tengan un compromiso social y que vengan a conversar acá con nuestros auditores y auditoras sobre lo que se trata de equidad de género y qué cosas se están haciendo. Conozco bastantes mujeres que trabajan el tema, por lo tanto yo creo que ahí hay un tema de coordinación, ¿no? Porque sí, podrían tener invitadas toda la semana y con mucha riqueza en ese tema propiamente tal. Sí, sí, la verdad que hemos tenido ahí, bueno, también por temas del año, ¿no es cierto? La gente tiene de repente las autoridades también tienen sus agendas ocupadas, pero bueno, ahí ya que estamos en vivo, vamos a aprovechar de invitar a las autoridades que tienen que ver con el Ministerio de la Secretaría Regional de la Mujer, ¿no es cierto? Que los hemos invitado, pero lamentablemente estamos en un periodo, la verdad, bien crítico de elecciones y cuesta un poquito convocar. Andan haciendo campaña después de las 5 de la tarde. No sé, pero cuesta hasta ahora un poco convocarlos. Pero si por ahí tienen un tiempo, sería genial. Vamos a estar con este programa hasta mediados de noviembre, así que todavía quedan algunas semanas para... Pero hay mujeres interesantes que no necesariamente son del gobierno o de instituciones que trabajan el tema y que están más empoderadas que las mismas funcionarias, porque a veces los funcionarios están empoderados en el tema precisamente porque están ganando un sueldo, pero después dejan de trabajar en eso y muchas se desvinculan, no digo todas, pero se desvinculan y ya están metidas en otras cosas. Pero de todas maneras es bastante bueno que usted esté acá porque usted ha trabajado bastante en lo que es acá la comunidad y también es bueno que nos dé una visión de lo que usted tiene porque, bueno, ya tocamos el tema, ¿no es cierto? Queda poco para las elecciones, son elecciones presidenciales, vamos a escoger a los consejeros regionales, parlamentarios, entonces también es un tiempo bien delicado justamente que se dice como en teoría, hoy es bueno la participación, es bueno estar informado, es bueno... ser candidato a veces, porque también hay que comprometerse. Pero justamente en este momento es cuando yo creo que desde aquí es una buena vitrina, bueno, auditiva, pero para que las personas que nos están escuchando hagan el llamado a que vayan a votar. ¿Qué le parece a usted? Sí, bueno, agradecer de hecho la participación que han tenido ustedes como ONG con nosotros, aunque las vecinas lo encontraron gusto a poco al taller. Usted me está contando del taller de repostería, sí. Porque les parecieron interesantes los temas, pero también quedaron con gusto a poco en las capacitaciones que recibieron. Sí, ya, pero no me cambie el tema, porque acá no, estamos hablando de participación. No, en todo caso, igual respondiendo un poco a que me agradece. En realidad yo tomo todo aquello que es bueno para la comunidad y que de una u otra manera tiene que ver con la participación de la gente y sobre todo las mujeres, que son las que están en su casa mayoritariamente encerradas, en labores más domésticas, más del alcance así como de un círculo muy reducido. Claro. Entonces, genial porque se les abre otra mirada frente a la vida y frente al entorno cuando ya participan. Ahora, para muchos en Chile, especialmente el mundo político, participación se traduce a la votación y es ahí cuando en realidad toman en cuenta a las mujeres, porque claro, hay muy poco compromiso con el tema de las mujeres. Yo creo sinceramente que en el tema de votaciones, de elecciones, hay que ir a votar. No podemos desperdiciar la oportunidad porque es el momento de elegir a las personas. Y no importa quién sea la persona, lo importante es que la persona por quien vayan a votar, aunque yo soy de izquierda, por la persona que vayan a votar sea la persona que siente que les representa, ¿ya? En las ideas y en lo que cada uno tiene como intereses o como preocupación. Pero no pueden dejar esa responsabilidad a otro, porque después todo a través de las redes sociales o en las conversaciones cotidianas, que los políticos no hacen nada y tiran porquería para todos lados, pero los responsables somos nosotros. Nosotros somos quienes elegimos eligen, o dejamos que elijan otro. Por lo tanto, no podemos eludir responsabilidades. Y nos costó recuperar la democracia. Además. Pero ahora, bueno, yo... la verdad que recuerdo cuando recién llegó la democracia y todos estábamos como desesperados por inscribirnos o en tanto uno cumplía la mayoría de edad con inscribirse, pero con los años yo reconozco que ha habido un desencanto con los con el trabajo político en general, ¿no es cierto? Con nuestros representantes, tantos, a lo mejor, escándalos, fraudes y cosas que han pasado. Pero sin embargo, la democracia sigue existiendo. Y como dice usted, nosotros somos los responsables de escoger a nuestras autoridades, de estar informados. Ahora van a recibir una papeleta larga y de repente, no sé, las personas, claro, las personas se confunden y dicen, ya, ya, aquí, ¿por quién voto? Entonces, también es importante en estos días, no sé qué le parece a usted, que nuestros auditores y auditoras se informen. Porque, como dice usted, si le dejamos la responsabilidad a otra persona, estamos actuando como un poco como niños, ¿no es cierto? Como irresponsablemente. Como que otros se hagan cargo, pero un voto sí es importante. O sea, sí puede cambiar y determinar una elección. Y la verdad que en estos momentos, dada la escasa cantidad, la gran cantidad de abstención y la escasa cantidad de votos efectivamente y bien emitidos, a veces la diferencia de un candidato a otro son bastante pocas. Entonces es importante acá en la radio Espacio FM, no estamos, se lo digo desde ya, y en este programa no estamos abanderizados con ningún partido, con ningún candidato. Hemos acá recibido a los que han querido venir de manera totalmente gratuita, y por supuesto tenemos la invitación abierta, pero creo que es importante que las personas tomen la opción de informarse y de votar. No sé. Así es. Además de que, a ver, yo creo que lo que no puede pasar es que uno se quede en la casa y no vaya a votar. Segundo, que no da lo mismo por quién votar tampoco. O sea, esa es mi opinión muy personal y uh-huh. Claro, lo digo. No es una cosa al azar, cosa como de tomárselo a la ligera. Exactamente, aunque la sábana, porque esto va a ser una sábana, yo creo que no de dos plazas, sino que va a ser como tres plazas, porque hay una cantidad Hay muchos candidatos. Sí, demasiado. Ahí ha habido participación de la inscripción de candidatos. El tema es que eso es apetitoso. Yo fui candidata a concejala y era, ¿qué número? Ni me acuerdo, 91 parece que era yo. Entonces, 91 de 96. Wow. Obviamente. Está claro que es apetitoso para muchos de los que estamos en el mundo social, comunitario, político. Nos interesa hacer cambio y haciendo transformaciones tal como lo soñamos, porque me hago parte de, trabajé mucho en el tiempo de la dictadura del gobierno militar para volver a la democracia, y lamento que lo que se haya como desperdiciado. Pero lamentablemente el poder es rico, el poder es bueno porque trae consigo plata, y cuando nos perdemos en eso es cuando dejamos de preocuparnos de que lo que realmente importa y lo que realmente nos lleva ahí arriba, que es la ciudadanía. Entonces no da lo mismo por quién votar, porque hay vecinos que se conforman, o personas que se conforman con que le dan un besito en la mejilla, o no sé, le dan 50 mil pesos para un arriendo, le dan 50 mil pesos para, qué sé yo, pintar una sede, pero en eso no se traduce la problemática que hay en el país. Una decisión. El país tiene muchas desigualdades, claro. Y se está trabajando por cambiar. Tenemos que tener derechos garantizados, como la salud, la educación. Ojalá tuviéramos garantizada la vivienda antes de casarse, pero no es así. Pasa muchísimos años una familia sin tener una vivienda, entonces eso debería estar garantizado por el Estado. ¿Y quién lo tiene que garantizar? Se supone que nuestro parlamento, que es quien tiene que decidir respecto en políticas y derechos sociales, pero no es así, se pierden en el tema económico, sin ir más lejos, los escándalos que han habido este último tiempo de coima, de tanto aprovechamiento, sí, de corrupción, obviamente eso es precisamente, entonces muchos se pierden ahí. Y por eso es que hay desencanto. Pero el desencanto, no nos podemos quedar sentados en el desencanto. Debemos levantarnos e ir a votar, no sé, por último, por los que no están visibles. Porque yo siempre he dado mi voto, tal vez alguno me dice, perdiste tu voto. No lo pierdo, porque voto por quien creo que me va a representar de alguna manera en mis ideas. Vamos a ir ahora a una pequeña, muy breve pausa musical y volvemos, pero en un segundo más. No se vaya, estamos acá en su programa Miradas Integradas y volvemos en un segundo. No se vaya. It's twilight time, out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day. I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight light. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue air. In the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. In the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and same old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. Together, at last, at twilight time. Estamos de regreso, ya pasó muy rápido el tema musical y estamos de regreso en su programa Miradas Integradas, hablando acá sobre participación ciudadana. Tengo que decir también que esto es gracias al Fondo de Medios, auspiciado, ¿no es cierto?, por la Seremi de Gobierno de la Región del Biobío, año 2017, que apoya no solamente a esta radio, sino que a muchas radios, canales de televisión y medios digitales de toda la región. La verdad que es un fondo bastante democrático, podríamos decir, porque la mayoría de los que postulamos obtenemos este beneficio. Y la verdad es que es muy interesante y es muy positivo, creo yo, que podamos contar con estas instancias para hablar de estos temas ciudadanos, de temas cívicos, ¿no es cierto? Que a veces no se tocan normalmente no. En las radios, porque es como generan más entretención. Y es más como entretención y qué sé yo, pero hay temas que aunque generen roncha, aunque ahí cueste un poco hablarlo, hay que hablarlo porque la comunidad tiene que saberlo. Bueno, quisiera, Ernestina, señorita Ernestina, que un poco me parece muy interesante la vida que usted ha tenido, la carrera, se podría decir, profesional, en el sentido del trabajo comunitario. Como, pero a la gente, con distintos invitados que hemos tenido acá, siempre nos dicen, oye, a la gente le cuesta participar, le hace el quite, ¿no es cierto?, ir a las reuniones, ocupar cargos directivos, porque no, que sea otro, que yo no tengo tiempo, porque en realidad en estos tiempos modernos nadie tiene tiempo. Pero sin embargo, es súper importante, y lo vemos incluso de los niños, participar de las juntas de vecinos, de las organizaciones comunitarias, de los partidos políticos, porque de esa manera se construye ciudadanía. Porque si estamos todos encerrados en nuestras casas... Y participación. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo de qué es lo que queremos? ¿Cómo las autoridades van a saber lo que necesitamos o para dónde queremos que vaya el país, ¿no es cierto? Porque el país al final somos todos. Así es. Entonces, quería un poco que nos contara brevemente, pero... ¿Por qué su vocación de trabajar en el servicio público, el servicio comunitario? Porque podría haberse dedicado a otra cosa también, ¿no es cierto? Sí. Cuéntame un poco. Que empecé súper jovencita, empecé adolescente, pero la raíz viene en mi padre. Mi padre fue dirigente sindical, militante del Partido Comunista, activo También fui dirigente vecinal, entonces por ahí viene mi raíz. ¿Cómo se llamaba su padre? Pedro Antonio Gaticas Contreras. Entonces, mi raíz viene de ahí y lo llevo en el ADN, es decir, como en mi sangre. Es algo que me gusta, que desde siempre me ha gustado y que debería ser un requisito para todos los que son candidatos a algo en Chile, para que no pierdan su base, sus raíces. Pero de verdad, porque hay muchos dirigentes de papel. O sea, lo veo todos los días y muchos dirigentes de papel en las distintas instancias, muy cómodos, sentados en un escritorio, enviando oficios y cosas, pero se quedan ahí y son muy quitados de bulla. Ahora yo me titulé en venta y publicidad, me acuerdo haber tenido buenas oportunidades, pero me quise ir por el camino más difícil, pero mucho más enriquecedor, que era el trabajo social comunitario. Empecé a trabajar en una ONG. Trabajé, dediqué toda mi vida ahí, gran parte de mi vida, trabajando en distintos barrios, porque lo único que me movía en ese momento, ya que, así como nosotros, también muchísimas familias, y de manera mucho más fuerte algunas, muchas, vivimos también las consecuencias de lo que fue la imposición de la dictadura, la persecución política y todo. Pasamos muchas necesidades, muchas aprensiones, terror, etcétera. Entonces, en esos tiempos costaba más reunirse. Estoy hablando del 83, 84, cuando claro. Yo me titulé el 83 y empecé a trabajar el 84 al tiro. Entonces, era un como cierto grado de rebeldía también, hacia no quedarse tranquila en la casa sufriendo todo, sino que enfrentarse y a trabajar por volver a la democracia. Fue largo el proceso, pero fue un trabajo minucioso que creo que surtió efectos, porque pudimos volver a la democracia. No así, aunque no estemos contentos, porque las expectativas eran mayores, sin embargo, creo que somos responsables de lo que ha pasado. Ahora, trabajé en muchos lugares, trabajé en toda la intercomuna, en la región, trabajé con el mundo de las mujeres, prioritariamente con jóvenes. Mi tiempo, parte de mi tiempo el trabajo era de trabajo con jóvenes, pero también no remunerado, trabajaba en organizaciones a fin de poder fortalecer el trabajo en comunidad. Ernestine, perdón, una consulta, porque estamos acá en Pedro del Río y usted dice que ha trabajado en otros sectores, en Concepción, en otros sectores de la región. ¿Qué podría decir que caracteriza acá a Pedro del Río? ¿Qué cosas buenas tiene que a lo mejor no ha visto en otros lados? ¿O qué cosas malas también? No sé. A ver, es que yo amo mi barrio, entonces malamente es muy subjetiva mi opinión, porque a algunos vecinos les da vergüenza decir que viven en Pedro del Río porque tenemos problemas de tráfico y un poco de delincuencia, pero que si recorrieran los barrios se darían cuenta que Pedro del Río tiene muchos privilegios que no tienen otros barrios. Trabajé mucho en los barrios y creo que las cosas que lo han caracterizado desde siempre ha sido el nivel de organización y de participación que ha tenido este barrio. Ha sido un barrio... Un barrio cohesionado, un barrio unido. Muy unido. Siempre ha tenido buenos liderazgos a lo largo de la historia de él. Por lo tanto, dirigentes muy proactivos, visionarios, porque de lo contrario no sería un barrio tan organizado, tan estructurado como lo tenemos ahora, que si tú vas a los barrios hay mucho desorden. En este barrio se ve como distinto, yo creo en el nivel de participación y desde el 90 al 2006 que fui dirigente de la Junta de Vecinos, muchos años presidenta, hubo un nivel de participación inmenso. Ahora, claro, del 2006 ahora hubo un quiebre, no sé qué sucedió, pero también pasa por el nivel de liderazgo que tenemos y las expectativas que tiene cada líder y los intereses que tiene cada líder en la organización, porque no podemos poner una venda en los ojos y decir que todos los que llegan a ser dirigentes de algo es así por amor al trabajo comunidad, a cambiar o a contribuir a mejorar las condiciones de vida o el medio ambiente, o no sé, siempre hay intereses también personales y particulares. Y encontré un barrio así como un poco rezagado, pero de nuevo está reactivándose y eso lo encuentro súper positivo, porque estaba durmiendo, eso significa que estaba descansando, durmiendo, claro. Y estamos retomando de nuevo el nivel de participación, y eso Este es un barrio fuertemente solidario, lo digo porque en el tiempo que trabajé en la Junta de Vecinos, antes, estoy hablando entre 90 y 2016, se hacían campañas solidarias para enfermos con cáncer y distintas uh-huh. situaciones, y el barrio se desplegaba y era muy solidario. Uh-huh. Respetuoso, porque en tiempos de mucho conflicto por el tema del proyecto Costanera o situaciones difíciles en el barrio, los vecinos igual no pierden la habilidad de diálogo, de conversación. No digo que es, a ver, porque no se ha dado el tema de la violencia, la falta de respeto a la autoridad. Claro. Han sido fuerte, categórico, a lo mejor en muchos casos intransigente hemos sido, o vehemente, pero no perdiendo de vista que la otra persona merece respeto y que para conseguir lo que hemos conseguido como barrio ha sido en base al diálogo y a la participación de la comunidad. ¿Y qué cosa? Y mirando un poco a futuro, porque usted igual me ha contado que, bueno, se han conseguido pavimentación de calles, construcción de viviendas, muchos aspectos como físicos, pero ¿cómo sueña o cómo imagina usted Pedro del Río de aquí a 10, 15 o 20 años más? ¿Cómo le gustaría que fuera? Si los vecinos no se quedan dormidos, si los vecinos no dejan que, si no, los vecinos no permiten que las cosas sigan pasando sin hacer algo, creo que yo sueño con que este barrio, cerrar mis ojos y que siga siendo barrio. Yeah. Y barrio en el sentido de que sea un lugar cercano, amigable, seguro, tranquilo, y que el desarrollo que está llegando a nosotros, como el soterramiento de la línea férrea, como todo lo que estamos viendo en nuestro entorno, qué sé yo, mall, teatro regional. Estamos al lado del barrio cívico, el barrio más cívico, importante de la región de la región. Si los vecinos se quedan pasivos, a lo mejor el barrio va a tender a desaparecer, pero mientras existamos dirigentes que queremos que este barrio siga siendo barrio, creo que vamos a mantenerlo vivo, pero si no se levantan dirigentes de ese tipo, creo que este barrio va a desaparecer por la modernidad. Sí, porque los apetitos son grandes. O sea, en 2 años más o 3 años más Pedro del Río ya va a ser el centro de Concepción con el soterramiento de la línea férrea. Está avanzando eso. Entonces, si los vecinos no nos ponemos proactivo en este tema y a la defensiva y empezar a trabajar estrategias para ir sorteando todo lo que viene, obviamente que va a pasar eso. Y ese es como el temor que tienen ustedes. Es que yo creo que sí, no es algo, no es solo el temor, yo creo que es lo que puede pasar, va a pasar si seguimos siendo un barrio pasivo. Muy bien, bueno, un tema interesante para plantear. El minuto de hacer una nueva pausa musical. Espérenos solo unos segundos, un tema, y ya volvemos con esta importante entrevista para hablar estos temas de que le atañen a usted aquí en el barrio Pedro del Río. No se vaya. Sí, tiene razón. Se vienen muchas cosas. Con el barrio, o sea, claro, porque el soterramiento ya. El soterramiento de la línea Pedro. Es Concepción. ¿Por dónde va a pasar el tren entonces? Por debajo. Sí, y no es menor que sea entre Chacabuco y Rosas. Uh-huh. O sea, no es Pedro y Valdivia, ¿entiendes? Sí. Es acá mismo, entonces significa que por hay algo que la visión del poder económico, de los empresarios y todo. Es que ¿cuánto vale el metro cuadrado? Porque de hecho ya sin que esto esté todavía en marcha, en ejecución, ya se están comprando terrenos en Pedro del Río, Casco Antiguo, así para el futuro, porque en estos momentos son baratos, 30 millones, 35, pero en pocos años más, 2 años más, 3 años más, va a costar fácilmente un terreno grande en Pedro del Río 70, 80, 100, 120 millones. Sí, no. Porque es el centro de Concepción. Y la diferencia entre el centro mismo de Concepción, la Plaza de Armas y Pedro del Río, hay una diferencia inmensa. Está el tema de la... ¿Ah? Es que estaba pensando en la canción y de repente terminó la canción. Ahora le voy a preguntar por el tema de equidad de género, ¿le parece? Pero es más específica, sí. Sí. No, así como un poco... también con el tema, o sea, vinculado a lo que es participación, porque en el fondo cuesta a las mujeres ocupar cargo de liderazgo. Porque no se quieren. Punto. No, que no se quieren. No se quieren salir de la casa. No se quieren. Muchas están muy cómodas en la casa. No quieren abrirse al mundo porque tienen miedo a lo que tendría. A ver, el salir afuera les significa despertar su curiosidad y su apetito por hacer cosas. Y eso muchas mujeres no lo quieren enfrentar. Entonces se autoengañan. Porque salir afuera es otro mundo. Tengo alumna, de donde hace un instituto chiquillo, saben nada. Tengo alumna promedio 50 años y que viene 45-50 años, que viene ahora por primera vez a estudiar. Porque han sido toda la vida dueña de casa, los hijos tan grandes, y de repente se viene a la casa sola y con los hijos grandes. Y con un mundo súper moderno. Y con un mundo súper limitado, y de repente, claro, no saben ni mandar un correo, nada. Uh-huh. Entonces. Ahora yo, por ejemplo, le hago un tutor ocasional, ese tipo de... Pero igual es súper bonito porque es como cambiarle un poco toda la vida. Yo trabajé en eso mucho en el tiempo de dictadura. Aparte de llamar a la conciencia social, así como también a la mujer a quererse. Yo siempre hablaba del día que tuviéramos una presidenta. Yo soñaba con que hubiera una mujer presidenta. Sí, ojalá no de derecha. Y bueno, no fue de derecha. Pero igual iba a ser todo un hito si tuviéramos una mujer presidenta en Chile. Sí. Yo siempre soñé fue con bueno, eso. Ha sido bueno de algún modo, pero bueno, la expectativa es como es. Y como son las paradojas, siempre soñé con que hubiera una mujer presidenta y trabajé mucho para que eso fuera. Resulta que ahora he conocido todos los presidentes desde la democracia, que he estado con ellos y todo, y con la presidenta Michelle Bachelet no he tenido la oportunidad. Porque ahí sí que le daría la mano, pero pucha, feliz, porque en realidad no por... porque es una mujer valiente, además, pues no ha sido una mujer muy. No es una mujer así como culebrera, ha sido una mujer como súper directa, una mujer acá, muy impulsada. Acá vino un candidato, dijo algo, estas cosas de la presidenta, le quité todo lo que se le critica, igual le critico harto, pero de repente, igual hay cosas que ha hecho con el tema de la mujer que de repente no se dicen, y que él me decía, un caballero chico, me decía. Cuando se vaya la Bachelet van a decir, ah, esta fue una presidenta mujer y hizo esta ley en función del tema de la mujer. Pero como pasa todo lo malo, también como que se a veces arrastra un poco lo bueno y se queda de... Pero las que más criticamos somos las mujeres y no nos ponemos en los zapatos de ellas. Sí. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros conseguir algo como mujeres? Sí. ¿Cuánto? Son luchas. Estamos de regreso en su programa acá en Radio Espacios FM, www.espaciosfm107.7, ¿cierto? Estamos acá en Miradas Integradas, un programa de fondo de medios apoyado, ¿no es cierto?, por la Seremi de Gobierno Región del Biobío, año 2017. Marianela Roleri, periodista. Estamos acá con Ernestina Gatica, 107.3. Eso, 107.3. Estamos con Ernestina. Y bueno, Ernestina, hemos hablado sobre participación ciudadana, ¿cierto? Hemos hablado sobre las futuras elecciones. Y queda el tema pendiente de la equidad de género. Tenemos una presidenta mujer, usted es una dirigente mujer, sin embargo... Todavía son casos limitados un poco en el sentido de que el porcentaje de liderazgo femenino a nivel político, a nivel empresarial, todavía es escaso. ¿Por qué cree usted que todavía como sociedad no le hemos dado el lugar, o las mujeres no nos hemos dado el lugar que nos corresponde en igualdad de número y de condiciones? Bueno, yo creo que las mujeres hay muchas participando, pero casi anónimas. Porque tal como lo conversábamos previamente, las mujeres no se quieren a sí mismas. Las mujeres siempre a la hora de deslindar o de ligar responsabilidades se las dan al hombre como que fuera el más inteligente, el más capaz, como el más... Pero en realidad las mujeres somos muy activas, muy, muy inteligentes, tenemos mucho más armas que los hombres, producto de las propias funciones y características que cada mujer debe cumplir, porque cumple 1000 funciones en el día. Exactamente. Y las cumple todas. Entonces, la mujer se demanda mucho a sí misma, pero a sí misma no confía en sí misma y no confía en otras mujeres. Entonces, ve a otra mujer y la ve como competencia y la ve como ineficiente, la ve como... Y eso es lo que nos hace daño, porque las mujeres somos mayoría y ha costado mucha sangre y muerte las conquistas de las mujeres a lo largo de la historia. Por lo tanto, No ha sido fácil, pero nosotros nos farriamos todo. Porque hoy día los que más critican a la señora Michelle Bachelet, no es de mi tendencia, pero vaya que la admiro porque ha sido muy fuerte. Ha sido súper guerrera en todo el proceso que ha llevado, porque contra viento y marea ella ha sacado las leyes que han ido favoreciéndonos a la familia, a la mujer, y si eso no somos capaces de valorarlo, entonces no sé qué es lo que se quiere. Porque si bien es cierto, hay muchas cosas malas, pero si empezamos a evaluar cada gobierno así de manera muy objetiva, mirando a cada uno en por menor, tiene mucho más deficiencias que ella. Y yo de verdad creo que la mujer no está participando porque se tiene miedo, porque la mujer cuando se descubre a sí misma va contra todo. Y, claro. Y contra todo lo que se le presenta en el camino. Entonces somos mucho más valientes, mucho más atrevidas cuando tenemos que asumir luchas fuertes, que no son menores en la cotidianidad. Entonces la mujer hoy día se le ve reducida solo al mundo más privado, como es la casa, con el quehacer, con el cuidado de los niños. Mucha mujer joven metida en una casa. Yo valoro el trabajo, la labor doméstica, por así decirlo. Sin embargo, es una trampa también, de repente. Exacto, porque se dedican a la crianza de los hijos, al cuidado de la esposa, a tener todo impecable. Pero ¿y qué pasa con ella? Como persona, como profesional, con su contribución a la sociedad. Sí, justamente de eso estamos hablando. Y no solo profesional, hablando, sino que la mujer en sí, que aunque no haya estudiado, porque no quiso estudiar, porque se quiso casar. Claro. Entonces, igual, ella también tiene un mundo por descubrir y de enriquecerse en otras áreas, porque la mujer sale de la casa, una mujer dueña de casa, y se asusta por todo lo que ve afuera y lo que encuentra. Entonces, y lamentablemente yo creo, perdón, que eso también se refleja, lo hemos conversado acá con otras invitadas e invitados también, lo hemos obligado a hablar del tema un poco, hemos puesto ese tema en el tapete, porque lamentablemente no sería a lo mejor tanto problema si las mujeres por opción se quieren quedar en la casa. El problema es cuando salen al mundo laboral y en un mismo trabajo reciben menos sueldo por ser mujer, o se les discrimina a lo mejor un poquito solapadamente por ser mujer en los, por ejemplo, en los consejos directivos, en los puestos de gerencia. Cuesta mucho más que se contrate a una mujer. Entonces, como dice usted, el mundo doméstico, el mundo de la familia, de los hijos, todavía está muy, la balanza está muy por el lado de la mujer. Entonces, de algún modo, los gobiernos, la legislación, todavía le falta un poco más. Y es un cambio cultural que va a requerir muchos años también, pero estamos avanzando, ¿qué crees? Pero es posible, porque yo recuerdo en tiempo de dictadura, cuando yo empecé a trabajar con las mujeres en distintas comunas. Tiene que haber sido bien, un trabajo bien interesante. Un trabajo muy lindo y muy enriquecedor, pero también muy de dinámico, porque requería estar todos los días aprendiendo. Conocí muchísimas, pero muchísimas mujeres que... ¿Y qué le decían? ¿Qué le decían a usted por el hecho de ser dirigente vecinal? Bueno, yo fui por muchas personas muy valorada, pero también muchos cuestionadas, así como anda a preocuparte de tu casa, de hacer tus cosas, no sé. Pero pero también tienen que haberla admirado, porque en esos años es también que creo... costaba que la gente tomara, no sé, hace 20, 30 años más, que la gente, una mujer se posicionara como dirigente, como candidata. No te da miedo, que no tengo miedo, yo lo que tengo miedo es a la insensibilidad, le tengo miedo a la indolencia, como a esas cosas, pero miedo así, por decir la verdad, no tengo miedo. Miedo a atreverme, tampoco. Es decir, creo que a la mujer le falta un poco eso, creer en sí misma. Perder el miedo. Perder el miedo y creer en sí misma, porque de verdad tenemos un potencial riquísimo. Y de verdad que me da pena, porque yo que he trabajado mucho con mujeres, pero ha cambiado. De hecho, ha cambiado mucho, porque ya hoy día la mujer se atreve a denunciar el maltrato, cosa que conocí muchas mujeres que eran golpeadas y antiguamente no se hablaba a lo mejor. No, yo de hecho encaré mujeres que llegaban con, no sé, con un ojo negro, con moretones, y me decían no, que me golpeé en la escala, no, que, y cosas así. Y hoy día no, porque hoy día la mujer no siente vergüenza de decir, bueno, salvo También hay un porcentaje altísimo de mujeres que no reconoce ser violentada, pero ya la mujer no esconde el decir de que mi compañero, mi pareja, mi marido me golpeó o me golpea. Soy víctima de maltrato. Entonces, en el trabajo lo mismo, pues el acoso sexual. Sí, pues antes no era tema y ahora se hacen las denuncias. Pero toda la vida existió. Claro. Y la pasamos mal cuando sufrimos acoso porque nos despiden, porque nos tratan mal, porque no sé, hay muchas secuelas respecto a cuando uno rechaza a un hombre en un trabajo. Ya, claro. Le quitan proyecto como me pasó a mí, etcétera. Entonces hay cosas que suceden por rechazar ese tipo de situaciones. Claro. Pero es importante, ahora incluso hoy día en los medios de comunicación, en la televisión estaban hablando de un tema, incluso se da, bueno, hasta en Hollywood, en todas partes, pero de todas maneras es importante que se, como dice usted, que se hable y que se denuncie a las personas que ocupan cargo de poder como para un poco aprovecharse, ¿no es cierto? Y acosar a otras personas, sean hombres o mujeres. Es que se da más de mujeres, pero también puede haber incluso que acosen a hombres. O sea. Y tampoco podemos empezar a acusar porque cuando se sufre violación o intentos de violación, siempre estamos preguntando, ¿esta lo habrá buscado? Porque todavía tenemos esa mentalidad, claro. Pero aunque la persona, no sé, lo haya provocado porque anda con ropa, según muchas personas, no apropiada, creo que nadie busca el ser víctima de alguna situación violenta. Entonces, creo que nosotros, las mujeres, la somos llamadas a ser... También los piropos y todo eso que antes uno decía, bueno, un piropo, pero resulta que un piropo también puede ser ofensivo, también puede ser una agresión psicológica y también se habla de eso, de cómo es el trato a las mujeres en la bueno, calle. Bueno, y ya parece que son más atrevidos, antes eran más románticos, porque ahora yo escucho algunos piropos, son muy violentos muy... Como casi un acoso callejero también. Pero antes, ¿no? Claro, pero antes eran como más románticos, no sé, algo del cielo, que hay un angelito, no sé, cosas que uno... Claro. Pero ahora no. De hecho, hoy día, sin ir más lejos, todavía sí, como dice usted, todavía hay un tema de agresividad porque, por ejemplo, salió en la noticia un tema de que un hombre ocupó el estacionamiento de una mujer de embarazada. Y una mujer embarazada fue a encararlo y él le respondió de manera muy agresiva. Entonces, eso ahí tenemos el tema de la equidad de género, o sea, cómo alguien... Que nació de una madre, claro, a no ser que lo hayan escupido. Puede, porque a lo mejor por error o por apuro por lo hecho, pero tiene que pedir disculpas del caso. Si oye, disculpa, ¿sabes qué? Estoy ocupando el lugar de una mujer embarazada, un estacionamiento de mujer embarazada, pero no llegar a increpar. Creo que le dijo algo así como, oye, pero tú preocúpate de tu embarazo, que no es una enfermedad. Pero está claramente ahí delimitado que era para embarazada, entonces. Pero si no es una enfermedad, el tema es que las mujeres han ido ganando espacio. Claro. Y no, una mujer embarazada, si bien es cierto, no es enfermedad, pero ya llevando una guagua dentro, en la guata, tiene ya que tener una preferencia. Exactamente, por supuesto, igual que las personas de la tercera edad o discapacitados, pues sí, son derechos adquiridos, ganados, quiero decir. Claro. Entonces, que para vivir en sociedad respetando el mínimo respeto. Y sí, ese señor que hizo eso, ese no fue parido, pues ese fue escupido, porque como no tiene sensibilidad frente al tema, si él nació de un... Claro, supone, ahí donde está como el sentido común, ¿no es cierto? Lo que nos da la dignidad a nosotros, esos pequeños gestos cívicos, ciudadanos, ¿no es cierto? De también preocuparse del otro, si de eso se trata, vivir en sociedad. Bueno, vamos ahora sí que se nos está yendo el tiempo, pero volando, al último minuto de un tema musical y volvemos acá en su programa en Radio Espacios. No se vayan. Bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done. Never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have danced, danced, danced all night. she ought to be in bed. You could have done You're tired out. All night. You must be dead. I could have done Your face is drawn. Your eyes are red. Now say goodnight, please turn up the light, please. It's really time for you to be in bed. I could have spoken to come along. Do as you're told. Or Mrs. Pierce is apt to scold. You're up too late. Miss, it's your fate. Miss, you catch a cold. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3. Estamos acá, ahora sí, en los últimos minutos de su programa Miradas Integradas, hablando sobre participación ciudadana, un programa del Fondo de Medios Seremi de Gobierno Región del Bío Bío, acá en su radio Espacios FM, www.espaciosfm.cl. Con su periodista Marianela Roleri y acá con nuestra invitada de hoy, Ernestina Gatica, dirigente vecinal, acá ex candidata a concejal. Y pero hemos hablado de todo, concejala. De la concejala, así que estamos no, hablando concejal, del tema de la mujer. Disculpe. Y hemos hablado de lo divino y de lo humano, pero quiero regalarle el micrófono para que se lo lleve, ¿no? Para estos últimos minutos que quedan poquitos para que le hable acá a las personas, a los auditores y auditoras de radio de Pedro del Río, pero también de otros barrios y que nos están escuchando también a través de la señal de internet, de lo que usted quiera. Porque hay, la he dejado unos minutos ahí. Medio pensando, complicado. Pero no hay tanto que decir. Creo que en mi función de dirigenta, invitar a los vecinos a organizarse, a participar, a reactivarse, a buscar esa felicidad que buscan en lo material, que están como de repente. Porque muchos son felices si tienen un auto, si cambian el auto. Muchos son felices si pintan la casa o cambian mueble. Pero la felicidad no radica en eso. Yo creo que la felicidad radica en qué tanto nosotros estamos en paz, estamos tranquilos, estamos compartiendo, estamos haciendo cosas por otro. Porque yo soy pobre, pero soy feliz. Y eso me lo da el hecho de estar siempre trabajando en pos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de esta comunidad que quiero tanto, en la que nací, me he criado y me he mantenido en ella, porque creo que los cambios, las transformaciones las hacemos nosotros, no las hacen las autoridades. Los vecinos no pueden quedarse esperando sentados a que venga una autoridad a preguntarle cuál es su problema. Los vecinos tienen que estar organizados, tienen que tener una postura, tienen que tener una visión respecto a su entorno y no que se la vengan a dar otros, así como hechita, como elaborada, porque eso es engaño, eso es mentira. La realidad se vive todos los días y se vive caminando y se vive compartiendo, se vive participando, no se vive encerrado en una casa viendo televisión, porque la televisión y todo lo que tiene que ver con toda la tecnología es solo fantasía. Es solo fantasía, porque a la hora que la aterrizamos en la realidad nos damos medio porrazo. Es distinto, es diverso. La realidad es mucho más dura de lo que aparentemente se ve. Así que mi invitación es esa, a que los vecinos se organicen, a que participen y no digan que no tienen tiempo. Porque el tiempo no lo hacemos. Yo no estoy en la junta de vecinos y no soy dirigente porque me sobra el tiempo. Al contrario, creo que demuestra muchos años de trabajo dirigencial que corría para todos lados. Me acostaba a 2, 3 de la mañana y me levantaba a las 6 y media de la mañana, y así estaba todo el día en distintas, por mi trabajo, por la junta de vecinos, por otras organizaciones en las que participaba. Por lo tanto, creo que cuando uno quiere, puede. Y creo que los cambios y las transformaciones las hacemos nosotros. Y en tiempo de elecciones, estimadas y estimados, nosotros somos los que podemos marcar la diferencia, porque nosotros somos el poder. Nosotros somos los que damos el voto. Por lo tanto, nosotros cambiamos la realidad. Si queremos seguir si queremos cambiar y transformar, tenemos que mirar eso. Porque hoy día veo ya nuestro barrio lleno de propaganda. Y me pregunto, esas personas, ¿cuántas veces han venido al barrio? ¿Se han acercado a la organización a preguntar qué intereses, qué les preocupa? Tenemos varias problemáticas en estos momentos que se nos están viniendo encima y que por lo cual no estamos organizando. Tenemos el tema del soterramiento, tenemos el ensanche de la calle Temistocle Roja. Se nos viene encima la construcción de otra línea de otro puente ferroviario. Vienen una serie de proyectos que no nos puede mantener así a nosotros enajenados, marginados, mirando a la distancia. Nosotros somos parte de eso. Nosotros estamos en medio del, como digo yo, del ojo del huracán. Por lo tanto, vecinas, vecinos, si no les simpatizo, olvídese de la Ernestina, sino que piense en lo que esta dirigente puede hacer por la comunidad con el apoyo suyo. Porque yo sin la comunidad no soy nadie y no soy nada ante la autoridad. Pero en estos momentos el peso lo tenemos si usted está trabajando detrás, está apoyando. El apoyo no se hace con la crítica y el cuestionamiento y el enjuiciamiento. El apoyo se hace estando presente en todo lo que se va haciendo. Porque lamentablemente hoy día se hace mucha crítica, es cosa de leer el Facebook, las redes sociales. Es fácil criticar, mucha agresividad en las redes sociales, mucha violencia, la gente se esconde ahí detrás de la... Acusando de ladrones, de... No sé, es tan fácil acusar de ladrones, de corruptos. Yo le devuelvo la pregunta, ¿usted es corrupto? ¿Usted es ladrón o ladrona? Si no lo es, entonces no piense que todo el mundo es ladrón, que todo el mundo es corrupto. Porque si yo no soy corrupta, no tengo por qué estar pensando que todo el mundo es corrupto. Si yo no soy ladrona, no tengo por qué estar pensando. Entonces, es verdad, hay personas como esas. Pero nosotros somos los que podemos neutralizarlas y sacarlas del camino, pero no seguir pateando piedra. Lo que tenemos que hacer es seguir avanzando por el bien de nuestro barrio. Los que queremos nuestro barrio, tenemos que luchar por él, porque nadie va a venir a luchar por nosotros. A las mujeres... Confían en sí mismas, quiéranse. La vida de una mujer no se traduce solo a una casa, cuidado de hijos, esposo, tener limpio y todo eso, porque eso es una burbuja. Mañana puede quedar sin esposo, mañana puede quedar sin hijo. ¿Y qué va a hacer de usted? Mañana, no sé, el bienestar económico, económico y material que hoy día tiene, mañana puede cambiar abruptamente por una enfermedad, un cáncer, una muerte. ¿Qué va a pasar con usted? Son las preguntas que cada uno debe hacerse siempre. Yo todos los días me pregunto, ¿qué sería de mí si esto o esto otro? Entonces creo que deberíamos todos los días hacer reflexión, porque si bien es cierto, Dios nos dio libre arbitrio para hacer y deshacer con nuestras vidas, pero siempre tenemos que pensar que no somos todopoderosos y que aun cuando nos dejen actuar libremente por la vida, hay un momento en que nuestra vida la toma alguien y hace como quiere con nosotros y no tenemos nada que hacer, nada que hacer. Así que así es. La riqueza nuestra está en todo lo que somos capaces de aportar, porque cuando nos vayamos, cuando muramos, lo que nos llevamos... Como dice Julio Iglesias. ¿Qué dice Julio Iglesias? Los hombres quedan, las obras quedan, los hombres se van, las mujeres nos vamos. Nos vamos... y no llevamos ni el auto, ni la casa, sí, ni la profesión. Uh-huh. Solo nos vamos, yo creo que en el último momento, y la reflexión de todo lo que fuimos capaces de aportar, de lo que hicimos y lo que no hicimos. Y muchas veces la gente se preocupa mucho, bueno, todos nos preocupamos de dejarle a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero muchas veces lo que hacemos por otras personas que no son nuestra familia, uno que tiene unos valores cristianos, lo que hacemos por el prójimo, ¿no es cierto? Porque no es solamente el ciudadano, el vecino, el que hace algo por el prójimo, que no es su hijo, que no es su padre, que no es su, pero que es el prójimo, que igual me importa, que igual en el fondo soy responsable de él, o de alguna manera me importa lo que le pasa, como dice usted, yo quiero mi barrio. Qué bonitas palabras, y ojalá si todos quisiéramos a nuestro barrio y nos preocupáramos de así, de que el barrio esté bien, de que las personas del barrio que necesitan ayuda sean atendidas, de que haya solidaridad. O sea, son pequeñas cosas, pero que van marcando realmente la diferencia. Así es. Entre vivir ahí totalmente desconectado y vivir en un sentido de comunidad como era antes. Sí, porque tú lo notas, tú lo ves cuando fallece alguien. O para el terremoto. También, pero lo ves cuando fallece alguien, cuando el vecino ha sido muy ermitaño, cuando ha sido muy una persona que ha vivido en su burbuja, en su casa, muy pocos vecinos lo acompañan y se va solo al cementerio, solo con los suyos. Claro. O sea, no estoy diciendo, pero estoy diciendo igual que es triste. Es claro. Triste, muy triste un cuadro así. A mí me ha tocado ver aquí velorio de personas que han muerto solo y que hemos tenido que nosotros de acá de la sede ir a acompañar un rato porque no ha habido nadie. Qué terrible. Y eso indica claramente que vacía ha sido su vida. Porque si fuera una persona que ha aportado algo, que ha ayudado a alguien, no sé, por último dándole un plato de comida, esa persona por gratitud viene a dejarle un clavelito, una florcita, pero ni eso. Entonces, pensando un poco más como en el espíritu, en el alma, en lo gratificante que es estar siempre, porque a veces los problemas que tenemos, que nos abruman todos los días, los problemas económicos, los problemas materiales, se minimizan tanto cuando uno está haciendo otras cosas. Cuando uno tiene claro. Porque esto es cesante. Y soy soltera, nadie no que vele por tiempo, mí, no, pero tiempo. No tengo tiempo para pensar en mis problemas porque estoy claro, trabajando no en otras cosas de pensar y en el día pasa rápido porque tiene demasiadas Exacto. cosas en que estar ocupada, Así ocupándose es. Del resto, y pero súper importante y trascendental. La felicito de Muchas verdad, gracias. Que me un gusto para mí conocerla, ojalá haya más personas así comprometidas. Así que bueno, lamentablemente el programa ha llegado a su fin y vamos a tener que esperar hasta el próximo lunes con otro invitado que ojalá nos escuchen del programa. Señora Ernestina Gatica, muchas gracias por venir acá a la Radio invitarme. Espacio. No soy muy amiga de esto, pero cada vez que puedo me invitan, lo hago porque me interesa que este barrio pueda recuperar su esencia de participación, de unidad, de solidaridad. De sentido común, eso de no perdernos, no de no perdernos, porque hoy día el que somos clase media nos tiene borracho y no somos clase media. Mañana, no sé, quedamos sin trabajo, nos enfermamos, quedamos en la ruina, nos quitan la casa y nos quitan todo y seguimos siendo más pobres que antes. Entonces, claro. Eso de la clase media o que tenemos bienes, no sé. No, que, no se pierda lo, que no se pierda lo bueno, ¿no? Lo bueno, se vive el progreso, pero que no se pierda lo exactamente, bueno. Exactamente, yo no estoy en contra de eso, pero sí que seamos como súper equilibrados en todo. Así que muchas gracias por la invitación. Ya pues. Y bendiciones para todos. Bendiciones pues. Aquí llegamos a nuestro fin del programa radio, del programa Miradas Integradas de la Participación Ciudadana del Fondo de Medios 2017, gracias a la Seremi de Gobierno Región del Biobío, del Gobierno Regional. Hasta la próxima semana, el próximo lunes nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Honest you do, honest you do, honest you do. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa.